Hola, buenas noches. Estamos aquí en estas videocharlas astilladas. Les agradezco su atención, como siempre. Y estamos aquí en contacto para platicar de algunas de las cosas interesantes que han sucedido en estos días. Hay información de todo tipo. Mientras vamos entrando en calor, les comento que he recibido este libro, El Corrupcionario Mexicano, La Corrupción de Ellos, de Nosotros y de Todos, editado por Grijalbo y con prólogo de Diego Luna. Es una colección de pequeñas descripciones acerca de diferentes hechos, momentos, circunstancias de lo que es la realidad nuestra, tan difícil, tan complicada, de la corrupción cultural que dice Peña Nieto que no hay quien pueda lanzar una primera piedra. Por lo pronto, en este texto, que es editado por una organización, Opción a la Corrupción AC, coordinado por Alejandro Legorreta y Gustavo Rivera Loret de Mola, hacen esta publicación, de la cual les doy un comentario en esta ocasión. Saludos a quienes envían comentarios, saludos, corazoncitos, desde Oklahoma, desde varios lugares. Piedras a Peña, saludos desde Tlaxcala, desde el sureste mexicano, Oaxaca, desde Córdoba, Veracruz, desde Michoacán, desde Zaguayo, Cholula, Apizaco, Tlaxcala, Aguascalientes, Morelia, León, Costa Rica, La Miguel Hidalgo, Ecatepec, Tlaxcala, Tampico, Gracolandia, Iztapalapa, Poza Rica, Cuernavaca, Reynosa, León, en fin, muchas gracias a todos ustedes. El tema que hoy quiero comentar es acerca de la muerte de Luis González de Alba, un hombre emblemático de la lucha de 1968 como dirigente estudiantil, tanto por su participación, su oratoria, su determinación, su papel directivo que lo llevó a ser encarcelado en Lecumberri, donde escribió los textos que luego fueron recopilados en aquel libro emblemático, representativo de lo que sucedió en aquella ocasión, Los Días y los Años. Luis González de Alba, un hombre con un intelecto brillante, con una disposición especial para la divulgación científica, que fue avanzando en sus definiciones políticas desde la participación en diferentes organizaciones, entre otras el Movimiento de Acción Popular, la lucha en partidos de izquierda, hasta una paulatina y creciente decepción respecto a la manera como ha ido desarrollándose esa vertiente política identificable como izquierda. En ese proceso duro, rudo, de deslinde, de desbrozar, de ir señalando lo que a su juicio era bueno y era malo, Luis González de Alba fue entrando en un proceso en el cual, pues con frecuencia sus escritos eran no solo recios llamados de atención a las desviaciones y distorsiones de la izquierda, sino también una forma a veces amarga, a veces demasiado rijosa de enfocar los procesos políticos de la izquierda, destacando para beneplácito de los adversarios de esa izquierda, destazando los procesos políticos y convirtiéndose en un crítico que en lugar de provocar o generar una genuina discusión al interior de esa corriente política, lo fue aislando y lo fue colocando en un nicho que ha sido muy discutible. Su muerte, una muerte cuyas valoraciones pueden ser en los extremos, como era Luis González de Alba. Hay quienes pueden estar en contra de la manera como él terminó con su vida y otros pueden considerarla un acto heroico, valiente, de una gran decisión. Lo cierto es que Luis González de Alba llevaba sus últimos años con problemas muy graves debido al vértigo, ese problema grave, crónico, que era una herencia familiar, un problema de su familia, heredado, y por otro lado era seropositivo. Luis González de Alba, a diferencia de Carlos Monsiváis, a quien Braulio Peralta está develando en este libro denominado en referente a un closet de cristal, es decir, un closet que todo mundo daba por hecho que había ese closet, aunque en realidad era de cristal y todo mundo sabía lo que pasaba adentro con la sexualidad de Carlos Monsiváis. A diferencia de él, Luis González de Alba fue un hombre que hizo un ejercicio y una defensa pública de una sexualidad abierta, de su condición homosexual, de sus amores homosexuales, como una forma libre, libérrima, de asumirse, de ejercerse, de identificarse. Creo yo que más allá de la vida personal de Luis González de Alba, por lo demás respetable, creo que su lucha política es una lucha que generó muchas reacciones. Yo no tuve una relación personal con él, algún par de veces platicamos por circunstancias menores, y no compartía sus textos finales. Había un gusto por ver lo que escribía en divulgación científica con una precisión y una calidad respecto a los temas que abordaba. Era interesante ver su defensa de la homosexualidad biológica animal en diferentes especies animales, pero el tono con el que abordaba cosas como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa me parecía que generaba una reacción adversa que finalmente se ha expresado en sus horas finales. A pesar de su calidad analítica, a pesar de ese tono de libertad absoluta que ejerció hasta el final de su vida, no hubo ese concierto de voces que reconocieran en él la valía de sus interpretaciones y de sus discusiones. Eso forma parte de las pasiones políticas que hoy en México están polarizadas, de las reacciones de muchos de los grupos que siguen trabajando y luchando cotidianamente con la vista puesta en lo inmediato y que en este México tan polarizado no permiten y no perdonan ese tipo de señalamientos tan acres, tan duros, irónicamente tan desproporcionados. Entonces, bueno, simplemente decir que Luis González de Alba fue un hombre que luchó en su juventud, que tuvo un momento histórico en el 68, que hizo una gran labor como divulgador científico, que pasó sus últimos años en Guadalajara con problemas físicos graves y que decidió quitarse la vida en un hecho, pues como se ha dicho, de llevar su libertad al extremo de definir el momento de su muerte, justamente al conmemorarse, al recordarse un 2 de octubre más. En todo esto convergen las pasiones, las buenas y las malas, las intrigas, las mezquindades, los elogios, las virtudes y defectos de esta nuestra sociedad mexicana tan polarizada y tan envenenada de unos contra otros. En fin, les comento por otra parte que hoy hay uno de los temas interesantes. Es referente al senador Emilio Gamboa Patrón, que aterrizó en un helicóptero particular en un área natural protegida en Yucatán, una estructura coralina que es la más grande del Golfo de México, causando daño ambiental. El problema es grave, muestra cómo hay falta de respeto a la normatividad, muchas cosas. Pero a mí me parece más interesante, o igual de interesante, el hecho de esa convergencia del senador que ha sido icónico del entreveramiento de los negocios personales con los negocios públicos, con el conflicto de intereses, con el tráfico de influencias, que iba en ese helicóptero junto con un empresario, Emilio Díaz Castellanos, que en Yucatán se le considera como un prestanombres del propio Gamboa Patrón. Este empresario, Díaz Castellanos, es uno de los empresarios o de los hombres más ricos de Yucatán y siempre se ha dicho que es favorecido por este senador que ha sido secretario de Comunicaciones y Transportes, director del Seguro Social, secretario particular de la Presidencia de la República y durante varias veces diputado y senador. Además, en ese helicóptero iba el coordinador de Puertos y Marina Mercante de Comunicaciones y Transportes de apellido Tovar y de Teresa. ¿Qué hacían en un helicóptero privado? Llegando a un lugar paradisiaco, aterrizando ahí, para luego subirse a un yate de lujo para pasear el senador todopoderoso, el empresario acusado de prestanombres y un alto funcionario federal. Bueno, pues la columna de mañana se llama Aterrizajes Yucatecos. Los invito a que la vean, a que la lean en La Jornada, donde publico Astillero de lunes a viernes. Mañana toma posesión Javier Corral, Duarte no estará, dice uno de quienes, uno de los lectores de estas videocharlas astilladas. Es cierto, va a tomar posesión ya Javier Corral, ha nombrado como secretario general a César Jáuregui, alguien, un abogado con una larga experiencia, miembro de la Judicatura Federal, senador, diputado federal, pues que le va a ayudar a tratar de enderezar las muchas cosas que deja César Duarte, el gobernador banquero que forma parte de este grupo de nefastos gobernantes que tanto daño hicieron a sus estados, en este caso durante 6 años. Nombró además a Gustavo Madero como algo así como coordinador del gabinete o jefe de la oficina, alguna cosa así, no es el secretario de gobierno, no va a ser el secretario de Hacienda, y creo yo que en esos cargos que siempre dependen de la voluntad del gobernante y que chocan con lo institucional, creo que más tarde que temprano Gustavo Madero va a entrar en conflicto ahí con la estructura formal del gobierno chihuahuense. Me llamó mucho la atención la designación en la Secretaría de Educación de un personaje identificado con la ultraderecha chihuahuense. Sería muy preocupante que Javier Corral haya entregado esa Secretaría de Educación a un personaje que es verdaderamente de los grupos más radicalmente conservadores y reaccionarios de Chihuahua. En fin, son varios de los cambios que se han dado. En Tamaulipas también lo hemos visto, que ya hubo el cambio de gobernador. Salió quien nadie se había enterado que estaba ahí, Egidio Torre, una especie de fantasma que solo dejó hacer y dejar pasar a los cárteles dominantes en Tamaulipas. Y ha entrado ahora Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, un panista, a quien en Reynosa le organizaron una recepción, colocando llantas por muchos lugares de la ciudad, incendiándolas, provocando temor, psicosis. No pasó de ahí, pero finalmente fue como una especie de bienvenida para este gobierno que ojalá y logre cambiar la muy difícil situación de Tamaulipas, pero que mucho me temo que solo será un cambio de administración, un cambio gerencial y que veremos al PAN dedicado ahora a contar con las finanzas, con la tesorería tamaulipeca para las próximas campañas presidenciales de 2018. ¿Viste a Bardales apoyando al PAN, la alternancia simulada? No, no lo vi, pero sé, bueno, que hay mucho la intención de explorar las posibilidades de una candidatura como un PAN-PRD. Insistimos, La Jornada, ni una palabra de González de Alba. ¿Ya se fue Egidio? Sí. Julio, en mi pueblo de Tamaulipas nombraron de alcalde a puro inepto que ni experiencia política tiene. Pues así está el país entero, con muchos ineptos, muchos gente sin experiencia, que llegan ahí por todo tipo de circunstancia. La Jornada ignoró la muerte de González de Alba, ni una línea. ¿Qué opinión tienes? Bueno, pues la he dado durante los primeros minutos de esta videocharla astillada. Invito a quien me comenta esto para que en la repetición pueda escuchar lo que opino de Luis González de Alba. Julio, tu opinión de Víctor Quintana, por favor. Híjole, es bien complicado. A mí me parece que Víctor Quintana es una persona respetable, es un militante progresista. Lo escribí en el Astillero de hoy, lunes. Algunos chihuahuenses me han escrito para decirme que no es para tanto. Alguno de ellos me escribe en términos que luego, pues, dan un poco de, pues, no sé si de risa o de temor. Me dice: mírase, cuide sus palabras. Usted no puede decir eso de alguien que es un oportunista y un bla, bla. Entonces, bueno, pero creo yo que cometió un grave error Morena al no entender el pulso, el sentir de la sociedad chihuahuense, que quería una alianza que pudiera votar al PRI y a la continuidad de César Duarte, que quería imponer a su delfín Serrano. Y que obviamente hubiera estaba haciendo todo lo posible, entre otras cosas, impulsar alternativas y hacer tratar de dividir el voto opositor. Ahí estuvo el tal Chacho Barraza como candidato independiente, que sacó más de 200.000 votos y que fue un peligro para la posible participación o el triunfo de Javier Corral. Morena perdió el registro en Chihuahua, sacó 2.3, 2.5 de votación. Queda fuera de la jugada. Víctor Quintana ahora es el secretario de Desarrollo Social del nuevo gobierno de Javier Corral. Desarrollo Social, ayuda a la gente. Si hay honestidad y si hay congruencia de Quintana, puede hacer un buen papel. González de Alba se expresó muy mal de Elenita y su hermano en el último. Sí, es cierto. Son de esas cosas difíciles de entender. Para mí es difícil de entender que uno decida su propia muerte, su suicidio, para hacerlo coincidir con una fecha política, con una fecha histórica. Tiene que haber muchas valoraciones especiales para decidir un momento así y hacerlo explotar en un momento. O sea, ¿qué se busca? ¿Qué se pretende? ¿Hasta dónde llega la decisión de terminar tu vida, pero al mismo tiempo de hacerlo impactar en un momento determinado? Y por otra parte, esa columna final en Milenio, Podemos adivinar el futuro, en la que pues termina con avanza en su proceso de venganza, de reproches contra Elena Poniatowska, hablando acerca de circunstancias personales de la muerte de un hermano de la propia Poniatowska. ¿Qué se busca con eso? ¿Cómo se puede escribir eso cuando se está en un proceso de terminar con la vida de uno? Pues en fin, les decía pues que están los procesos de cambio, hay que estar muy atentos, es abierta el posicionamiento del PAN en el nuevo diseño electoral nacional. Están los grupos panistas, está Felipe Calderón, está Margarita Zavala, yendo a las tomas de posesión de varios gobernadores, y esto está potenciando estructuralmente, institucionalmente, al PAN rumbo al 2018. Lo mismo pasó en Morena, Quintana Roo, muchos apoyaron a Carlos Joaquín y solo, bueno, pues creo que finalmente no hubo ningún resultado práctico, por ejemplo, en Quintana Roo. Pues de hecho no hay ningún resultado práctico en ningún estado donde el PRD haya recibido una recompensa a la altura de lo que decía que había hecho en favor de las alianzas partidistas y que, como la mosca decía, vamos ganando, vamos arando en las elecciones. Todo está cargado hacia la derecha. Lee la noche de Tlatelolco y los días y los años, pues sí, era el reproche y el reclamo permanente de Luis González de Alba de que Elena Poniatowska le había volado algunos de sus apuntes, de sus textos, y había pues una discusión enorme en ese sentido. Pero si van con Moreno Valle, no la harán. ¿Qué opinas del uso del avión presidencial para viajes de familiares y amigos? Pues no hay más que una parte de la frivolidad, la corrupción, el desparpajo con el que Peña Nieto usa los recursos públicos y le vale gorro todo lo que suceda. En el Astillero de hoy, en la jornada, las bravuconadas del hijo de Peña Nieto, pues sí, es lo que está publicado en el Correo de Guanajuato y en el Zócalo de Saltillo acerca el pleito, la gresca entre jóvenes de Monclova, Coahuila, contra el hijo de Peña Nieto, quien habría llevado la peor parte. Dicen, no hay testimonios, no hay fotografías, no hay mayor cosa. Lo cierto es que esos abusos de las familias de los poderosos, de los presidentes de la República o presidentes entre comillas, como el actual, gobernadores de los estados, es ostentoso, ofensivo, es impropio que con dineros pagados por los ciudadanos hagan una exorbitante demostración de fuerza con guaruras pagados por el gobierno para agredir y para ofender a los propios ciudadanos. Creo que como parte de las obligaciones de las familias que llegan a tener los privilegios del poder y que deberían de entender el poder como un sacrificio personal, estaría el que no salieran, el que no estuvieran metidos en circunstancias en las cuales pudieran ofender y agredir a la población. Ejercer el poder debe ser no un privilegio para ofender a los demás, sino un sacrificio también. Y no es posible que la gente viva cotidianamente expuesta a lo que suceda y salgan los grandes despliegues con guaruras, carros blindados, camionetas para exhibir ese poder pagado por los propios ciudadanos. En fin, pues hay muchas cosas interesantes que podemos ir platicando a lo largo de esta semana. Como siempre, les doy las gracias por su atención y aquí seguiremos en contacto en próximas videocharlas astilladas. Dice aquí Armando Chulín, estudiantes en paro de Boca 5 IPN, están siendo acusados por el director del Poli de despojo, algo así. Mételes plomo el Junior a los guaruras, ¿crees eso? Yo sí, pues eso es lo que dice un joven monclovense identificado en Twitter. Dice que así gritaba el Junior alcoholizado. Mételes plomo, que así les gritaba a los escoltas, a los miembros del Estado Mayor Presidencial. Bueno, pues adiós, me dice alguien por ahí. Saludos para Utlán, Jalisco, claro. ¿Cómo analiza usted al rector de la UAM queriendo ser candidato independiente al Estado de México? Saludos desde Zaguayo, ojalá nos tomes en cuenta, me agradaría mucho. Desde Mérida, disfrutando la plática astillada. Graco cerró el sábado la carretera México-Cuernavaca, sí, eso leí. Julio con Loret, quiero llegar tarde a chambear otra vez. Ahora sí que, como diría Catón, no entendí. Saludos desde Xalapa, Veracruz, buenas noches. Arriba el SMEI, todas las luchas a clases. Julio, muchas gracias por la información. Bueno, pues gracias a todos ustedes, seguimos en contacto, nos vemos aquí mañana en estas videocharlas astilladas. Saludos a todos y buenas noches.